Hola a todos y bienvenidos a este podcast. Hoy les hablaremos sobre la gastronomía chiapaneca, la cual es conocida por una expresión cultural ligada directamente a su territorio y a su historia en sus comunidades. Esta surge de una fusión cultural entre los saberes culinarios y de los pueblos originarios, principalmente mayas y zoques, basados en el uso del maíz, cacao, entre otros ingredientes. Esto funciona como un patrimonio cultural e identidad colectiva. Así que les invitamos a escuchar atentamente este interesante podcast. Aquí con nuestros invitados, Nancy, Tomás, Lalo, Tapia, Kenia, Jeremy y su servidor, Diego, les venimos invitando a este gran e interesante podcast sobre cómo abarca la cocina y territorio, la selva, la sierra y el sabor de Chiapas. Oigan, vamos a hablar de algo muy importante, pero quiero que lo piensen un segundo. ¿La comida sabe igual en todos los lugares? No, ni de chiste. Mucho tiene que ver el lugar, el clima y lo que se cultiva. Y también la historia que carga ese lugar. Hoy en Raíces y Fusión vamos a hablar de Chiapas, un estado donde la cocina no solo se prepara, se construye con territorio, cultura y mezcla. Antes de cualquier influencia externa, Chiapas ya tenía una conciencia muy definida. Maíz, cacao, chile, hierbas, lo básico, pero bien trabajado. Los pueblos mayas y zoques cocinaban pues con lo que la tierra les daba. Y no era solo comer, era una forma de entender al mundo. Además de su forma de entender el mundo, es una forma de transmitir lo que viene siendo su cultura, lo que viene siendo su influencia, de cierto modo a través de lo que trajeron ellos, la raíz, lo que viene siendo su territorio indígena, como el cacao, que es parte fundamental e indispensable. Prácticamente esto viene ligado a un todo para ellos, más que nada a una gran cultura. ¿Oh? O sea, la cocina ya estaba ligada al territorio desde el inicio. ¿Y en qué momento empieza a cambiar todo? ¿Acaso fue influencia de los dioses? ¿De casualidad fue alguna epifanía o algún milagro? Con la llegada de los españoles. Llegan ingredientes nuevos: cerdo, manteca, especias y nuevas técnicas. Pero no se borra lo que ya existía. De esta forma se mezcla y de ahí nace la llamada fusión. Bueno, no fue una fusión elegante, fue una fusión por necesidad. Claro, cocinar con lo que había y con lo que llegó. Un ejemplo clarísimo es el cochito horneado. La base es cerdo, totalmente europeo. Pero se prepara con achiote y chiles locales. Y todos estos son ingredientes indígenas con técnica colonial y sobre todo en territorio chiapaneco. Literal, historia servida en un plato. ¡Oh, my God! Algo interesante es que no se cocina igual en todo Chiapas. Porque no todo Chiapas es igual. Selva, sierra, valles, todo influye. El territorio decide qué se come y cómo se come. Al final, la cocina de Chiapas nos demuestra que la fusión cultural no siempre fue una lección. Fue adaptación, fue resistencia, fue memoria. Cada platillo guarda el encuentro entre culturas, entre tiempos y territorios. Y tal vez por eso, cuando comemos comida chiapaneca, no solo comemos sabor, comemos historia e identidad. Y para terminar, hoy solemos hablar de cocina fusión como una tendencia gastronómica contemporánea. Sin embargo, en Chiapas la fusión no es moda, es historia. No fue creada por chefs ni por profesionales. Fue creada por la convivencia obligada entre culturas. El cerdo europeo no sustituyó al maíz indígena. Al contrario, se complementó con él y crearon platillos que hoy cuentan una historia. Las técnicas de horneado llegaron, pero el fogón siguió siendo el centro de la casa. La gastronomía chiapaneca demuestra que la identidad mexicana no está escrita en libros, está cocinándose todos los días, porque en México la tierra no solo se habita, también se come.